A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a lo que nos queda del versículo 16 hasta el 19, porque tenemos varios asuntos que terminar de tratar en el 16 que habíamos dejado hasta el estudio anterior, y vamos a ir entonces viendo lo que sigue. Hemos tratado relacionado al tema de los falsos maestros, los hombres amadores de sí mismos, las predicaciones de doctrinas de error y de demonio. Todo esto nosotros lo hemos tratado y visto ya en dos estudios. Esto veníamos haciéndolo desde el versículo prácticamente el 9 o el 10, después 11, 12, 13, y fuimos hasta el 16 viendo el peligro de las influencias heréticas que entran en las iglesias por hombres que mancillan las iglesias, que de alguna manera las quitan de la pureza doctrinal de la palabra de Dios y también incluso buscan sus propios intereses más que los hermanos y hermanas en las iglesias. Les interesa solamente todo lo que se relaciona a los asuntos del dinero, la fama y el poder en las iglesias. No les importa nada lo que sea doctrina bíblica, ayudar a la edificación en la santísima fe que Judas está hablando en el versículo 3 y demás cosas que él está diciendo para que la gente eso tenga en cuenta. Bueno, todo esto lo hemos tratado bastante a cabalidad, o por lo menos le dimos el tiempo necesario, y hoy vamos a ir entrando a algunos temas que se relacionan a los asuntos de la doctrina apostólica, que ya vamos a ver por qué es doctrina apostólica y por qué esa doctrina perdura y persiste hasta el día de hoy. Vamos a ir hasta el versículo 19. Estamos en el punto 7 de nuestro estudio de la carta de Judas hoy. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, nos dirija en este tiempo y así podamos también ser orientados e iluminados por el Espíritu del Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más y gracias porque ella puede ser predicada, puede ser difundida, puede ser enseñada para que otros puedan edificarse en esa santísima fe que nos has dado a los santos, a aquellos que en un momento de la vida hemos recibido a Cristo como Salvador personal. Hemos acercadonos a Él para poder también alcanzar la vida eterna que solo nos viene por su sacrificio en la cruz. Gracias, Padre Santo, por quienes están aquí, por quienes también se acercarán y por aquellos que también pueden vernos desde distancias quizás lejanas, algunos en otros países, en otros lugares, y también quienes nos oyen vía plataformas de mensajería y demás. Gracias por ello y te pedimos que nos ayudes, que nos sigas guiando y acompañando en este tiempo, que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe para que tu palabra pueda llegar a los corazones de aquellos que tienen ese oído abierto, ese corazón entendido para escuchar y poder edificarse en la fe, en la palabra, en la doctrina y también en el fundamento nuestro de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Bien, vamos entonces arrancando con la lectura del versículo 16 hasta el 19, que es lo que a nosotros nos aboca en este tiempo. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus deseos y su boca habla cosas soberbias, adulando a las personas para obtener provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Como os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios deseos impíos. Estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen el Espíritu. Bien, aquí paramos la lectura y vamos viendo algunos asuntos y vamos a ver también, como lo hemos hecho ya en otros, capítulos o en otra sección de versículos, vamos a ver algunos pasajes para que nos van a ayudar a entender lo que está diciendo Judas. Primero, nosotros terminábamos anteriormente con el versículo 16, hablando que estos hombres querellosos, estas personas que verdaderamente entran con una actitud soberbia a las iglesias y solo para obtener provechos de las personas que están en las iglesias, solamente hacen esto olvidando y no interesados en predicar, proclamar y enseñar la doctrina bíblica, la verdad de la palabra de Dios. Aclaro la diferencia que ya hemos visto en los estudios anteriores relacionado a lo que es la palabra de Dios y la verdad de la palabra de Dios. Son dos cosas distintas. La palabra de Dios es lo escrito, es lo que nosotros vemos en letras, puntos, comas, frases, oraciones, todo lo que es la gramática plasmada en escritura en la Biblia. Eso es la palabra de Dios en lo que a la Biblia refiere. La verdad de la palabra de Dios es la enseñanza que emanan de las escrituras. ¿Cuál es el pensamiento que Dios también plasma en esos escritos que nosotros vemos en los 66 libros de la Biblia? Ahí es donde nosotros vamos a entender también qué quiere decir. Por eso Pablo había dicho a los corintios que la letra mata, pero el Espíritu, dice, edifica. Ahora, el Espíritu se vale de la Escritura para enseñarnos esto, la verdad de la palabra de Dios. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es solo conoceréis la Escritura y os hará libre. Por supuesto que la Escritura es de gran importancia porque en ella está fundamentada la verdad de la palabra de Dios. Habíamos también hablado de Juan capítulo 17, versículo 17, que Jesús orando en esta oración sacerdotal que hace antes de ir al Calvario, él dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Entienden? Hay dos cosas muy importantes porque en el versículo 17 estamos entrando a algo muy importante y es a la palabra apostólica. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas no era un apóstol. Judas era uno de los medio hermanos de nuestro Señor Jesús. Era solamente hermano en la carne de Jesús vía madre, nada más. Pero él incluso, como hemos visto al inicio de esta carta, nunca se consideró como alguien importante por estar en ese, no sé si llamarlo privilegio o en esa situación de haber sido parte de la familia de nuestro Señor antes de su ministerio. Recuerden una cosa, y aquí hay algo importante también a entender cuando leemos los evangelios y cuando vemos el libro de Lucas, en especial el capítulo 2, versículo 40 y 52. Ahí se dice que Jesús crecía en estatura y también en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Hasta ahí él crecía. Cuando él llegó a los 30 años, ahí comenzó su ministerio, y una vez que él comienza su ministerio, él se convierte en el siervo del Señor, en el Mesías siervo, en el Mesías sufriente y el Mesías que venía a cumplir las más de 300 profecías en su propia persona para de esa manera ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí él se desentiende de su familia. Por eso él, de ahí en adelante, a María, quien era la que gestó su cuerpo en su vientre, él no le llamó más ni madre, ni María, ni nada por el estilo. Solo la llamó mujer. Ya no era más el hijo de María que todos conocían. Eso estoy hablando en el pensamiento de Jesús. Quizás en el pensamiento de la gente y los mismos escritores de los evangelios dicen su madre o algo así, pero para Jesús, en el pensamiento de Cristo, él era el hijo del Padre. Él ya no era más el considerado por la comunidad nazarena de Nazaret y también de la comunidad de Jerusalén, de Galilea y todas las provincias, ya no era más el que estaba sometido a José y a María. Ahora, a los 30 años, él se empezó a someter o comenzó su ministerio de 3 años en su misión a su padre. Cuando él entra al ministerio o comienza su ministerio, llama a los 12 discípulos, a aquellos que iban a ser sus seguidores fieles a quienes él iba a preparar durante 3 años, y de esa forma él podría llegar a ayudar a que el mundo conociera el evangelio y la doctrina. Ahora, acordaos, dice, de las palabras que antes fueron dichas. Cuando hablamos de la palabra apostólica, estamos hablando de la doctrina, de la enseñanza que ellos dejaron. Pero, aquí hay algo importante a tener en cuenta. Vayamos a Juan capítulo 16, versículo 12. Aquí Jesús está dando las últimas palabras a sus discípulos. Él no está hablando aquí y está hablando incluso con los 11 discípulos que quedaron después de la cena pascual. Porque en la cena pascual es donde Judas sale y prepara la traición a Jesús. Entonces, las palabras del capítulo, vamos a 14 incluso, 14, 15 y 16 de Juan, son las palabras que él les dice en la sobremesa de la cena pascual que hicieron noche previa a la crucifixión de Cristo. Y en los capítulos 15 y 16, él está hablando camino al huerto de Getsemaní, le está dando las últimas palabras. Y en el capítulo 16, versículo 12, Jesús les dice algo muy importante, y no se olviden nunca de este pasaje. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora no las podéis sobrellevar. Ahora, sigamos el 13. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará, Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda verdad. No dice solo Escritura, a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, hablando del Espíritu, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, paramos acá. Primero, versículo 12, volviendo a lo que estábamos enfatizando. En el versículo 12, Jesús dice, hay muchas cosas que tengo que seguir diciéndoles. Hay muchas cosas que tengo que seguir enseñándoles. Hay muchas cosas que tengo que todavía decirles a ustedes, pero ustedes no tienen la capacidad cerebral, mental y cognitiva para captar tanto de lo que todavía hay, tanto de lo que hay que decir. Por eso la Escritura es un libro especial, porque ha sido asistida en su Escritura, fueron asistidos los hombres de Dios que fueron escogidos para escribir, siendo inspirados la palabra de Dios, han sido asistidos por el Espíritu de Dios. La Escritura que tenemos en la Biblia es palabra del Padre, del Hijo, e inspirada, dictada por el Espíritu de Dios a estos santos hombres, como dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, que él escogió a esos santos hombres de Dios para que escribieran la palabra, la profecía, toda la revelación que Dios nos ha dejado. Por eso cuando leemos nosotros el libro de Hechos, leemos la carta de Romanos, la primera y segunda de Corintios, seguimos por Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y así sucesivamente todo el Nuevo Testamento, no estamos leyendo la palabra de Pablo, el libro de Hechos, de Lucas. No estamos leyendo la palabra de Pablo en las 13 cartas y después al escritor de Hebreos. No estamos leyendo a ellos. Sí decimos carta de Pablo a los corintios, carta de Pablo a los romanos y todo. Y sí, es cierto, Pablo la escribió. Y él como que se personaliza dentro de la carta al escribirle a esas iglesias. Pero esas palabras que Pablo escribió, las palabras que escribió el escritor a los hebreos, que escribió Pedro, Juan, Judas, Juan otra vez en Apocalipsis, son las palabras de Cristo, eso que ellos no podían sobrellevar antes de la muerte porque no tenían la fuerza espiritual y mental para poder recordar y a la vez también escribir lo que faltaba de la revelación de Cristo en los escritos de la Biblia. Esto debemos entender. Volvamos ahora otra vez a Judas 17, cuando Judas dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras de los apóstoles son las palabras de Cristo mismo, reveladas por el Espíritu de Dios, y por eso Judas vuelve a llevar a esta generación que ya habían pasado más de 30 años que ellos estaban en la vida cristiana que había comenzado también la iglesia de Cristo. Recuerden que, como dijimos, Judas escribe esta carta estimativamente entre el 67 a 69 después de Cristo. Si Cristo murió a los 33 años, no voy a hablar de la parte calendario romano y calendario judío y demás, que habría mucho que hablar de esto, pero supongamos que fuera en el año 33 que Jesús muere. Puede haber muerto quizás en el 30 o en el 31. Esto se puede discutir en otro momento, en otra ocasión. Pero suponiendo que murió ahí, de los 30 es un poquito pasado, entonces para el año 67 a 69, la iglesia estaba con más de 30 años de historia en el mundo. Por eso Judas remite a estos que estaban por apostatar, a estos que estaban inducidos por estos falsos maestros, a estos destinatarios en Jerusalén y en Judea que estaban a punto de ceder a la verdad del Evangelio y a la doctrina apostólica que marca el pensamiento de la Iglesia de Cristo, asistida y ayudada por el Espíritu de Dios, ellos estaban por ceder. Y él le dice: acuérdense, no se olviden lo que pasó al principio, no se olviden de lo que enseñó Pedro, lo que enseñó Juan, lo que enseñó Andrés, Felipe y todos los otros seguidores de los apóstoles que también se llenaron de sabiduría de Dios, como lo fue en el caso de Esteban. Esteban, aunque murió como una persona relativamente joven, no era todavía muy anciano. Por eso cuando ustedes vean esas Biblias, a veces ilustradas o algunas ilustraciones de Esteban y lo ven como una persona de barba blanca, así como que muy viejo, no dice la Biblia, él no era tan viejo como pensamos. Él era una persona relativamente joven, quizás estaba por su cerca de los 30 años, pero era una persona que la Biblia dice en Hechos 6 que era una persona llena de Espíritu Santo y de sabiduría. Él, de alguna manera, era un gran maestro de Dios entre la iglesia israelita. Recuerden, la iglesia en el libro de Hechos, hasta el capítulo 7 y parte del 8, era principalmente israelita, era judía, era una iglesia que no todavía los gentiles no entraban. No estaban dentro del Evangelio de Cristo y dentro de la iglesia porque todavía no había salido, no se había ido y esparcido el Evangelio hacia los samaritanos y gentiles, que recién eso pasa a partir del capítulo 8. Hasta ese momento, los apóstoles estaban dedicados a tiempo completo a las iglesias de Jerusalén y Judea, a las comunidades de esas zonas, de esa ciudad, Jerusalén, y provincias, todo lo que abarcaba Israel, quizás Nazaret, la zona del monte Hermón, hacia más al norte, y a las zonas hacia el mar Mediterráneo, que eran esas zonas que se dicen en los evangelios de Zabulón y Aser y demás cosas. Todos esos lugares eran donde ellos trabajaban, no se iban más allá de eso. Recién en el capítulo 8 con un prosélito de Etiopía es donde el Evangelio cruza los límites de Israel, porque Felipe le predica a este eunuco de Candace, y el Evangelio, aunque era un prosélito, una persona que seguía la religión israelita o los estatutos, digamos, espirituales israelitas, pero se va a Etiopía y el Evangelio trasciende las fronteras de Israel. Se va mucho más allá hacia la zona sur de Israel. Entonces, hay que saber que cuando él les está diciendo, pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo a esta primera generación, de cristianos que se estaban deslizando en lo doctrinal y en el fervor de obrar para el Señor Jesús, estaban de alguna manera deslizándose. ¿Por qué? Porque lo que estudiamos en los dos estudios anteriores, que Judas les estaba haciendo ver el peligro de estos hombres que introducían herejías dentro de la iglesia. Por eso es necesario que nosotros entendamos y captemos lo importante que es la palabra apostólica. Y esto lo cita el escritor a los Hebreos. Hemos dicho que la carta a los Hebreos, también la segunda carta de Pedro, está muy vinculada, están a la de Judas. Las tres interactúan con también la de Santiago. Por eso, si ustedes quieren estudiar y armarse un buen panorama de la carta de Judas en lo histórico y en lo doctrinal, es importante que verdaderamente lean la carta a los Hebreos, la segunda carta de Pedro y también la carta de Santiago. Todos ellos escriben estimativamente en esa misma época. La carta a los Hebreos se escribe más o menos del año 64 al 66 o 67. Más o menos en esos años oscila la escritura. No se puede definir muy bien, pero más o menos por ahí. Prácticamente cuando Pablo escribió a Éfeso, escribió a Filipos, escribió a Colosas y escribió a Filemón, también el escritor a los Hebreos está escribiendo posteriormente a eso, quizás 1 o 2 años después, escribe la carta a esa comunidad israelita que estaba enormemente abrumada por la falsedad y la enseñanza rabínica de Israel, pero fuera del nuevo pacto. Todavía seguían enseñando los asuntos de la ley, del templo, del tabernáculo, sacrificio. Por eso ustedes cuando leen la carta a los Hebreos, es donde entran y cranean y dicen, ¿qué está diciendo? No entiendo nada, porque hay capítulos que son un poco complicados del escritor a los Hebreos. Pero cuando nosotros lo analizamos desde el punto de quiénes son los destinatarios de esa carta, nos damos cuenta del peligro en el que habían entrado, que habían dejado las promesas y la vida del nuevo pacto en Cristo Jesús y empezaron a deslizarse a la ley mosaica. Recuerden que la ley mosaica, los ceremoniales, las fiestas y todo terminó con Cristo. Acuérdense lo que hemos visto también a los inicios, también cuando estudiábamos la gracia divina o la gracia de Dios, habíamos visto que hay un pasaje clave para todos nosotros en relación a dividir el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y está en Juan capítulo 1, versículo 17. Leamos ahí, esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí en Judas. Dice lo siguiente, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesucristo no trajo la ley otra vez. Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Trajo algo totalmente nuevo y algo que ya haría caducar. Dar por viejo, dice el escritor a los Hebreos, dar por viejo lo antiguo, lo primero, lo que era sombra de lo que había de venir y ahora lo haría real. Nuestra vida espiritual, nuestra vida de sacerdotes en lo espiritual, está bajo otro sumo sacerdocio que es nuestro Señor Jesús y no Aarón o la descendencia o descendientes de Aarón. Vamos un poco más adelante. Como os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios deseos impíos. Como Judas no quería quedar solo en esta amonestación, en esta, de alguna manera, hacerle ver vehementemente a los destinatarios de él, hacerle ver que él no estaba solo, que lo que los apóstoles habían dicho era una advertencia que ahora se hacía más firme que nunca, ahora se hacía más patente esa advertencia, porque de lo contrario, si ellos no escuchaban la voz de Dios a través de la carta de Judas y de la palabra de los apóstoles, de la doctrina que ellos estuvieron enseñando por prácticamente ya para este tiempo más de 30 años, entonces ellos caerían, sucumbirían a deslizarse completamente y a caer de la gracia. No caerían de su salvación, porque eso Cristo lo pagó, Cristo ya lo hizo todo, pero sí caerían de la vida en la gracia divina. Eso sería lo triste que vivirían estos cristianos en Jerusalén y en Judea, que estaban sucumbiendo por la presión rabínica y la presión de todos los ceremoniales y fiestas israelitas que se hacían. Recuerden cuando estudiábamos un poco asuntos del escritor a los hebreos, que estos cristianos que vivían en esos lugares, que no pudieron escapar, que no pudieron salir, recuerden que muchos cristianos que vivían en Jerusalén eran a veces siervos, eran esclavos de otros israelitas más ricos, de otros eran más potentados, y claro, cuando llegó la persecución cristiana, en parte ellos pudieron cobijarse bajo la protección de sus patrones, de sus señores, pudieron hacerlo, pero eso también les acarrió otra cosa, que su cristianismo se había desamparado mucho del trabajo apostólico, de los líderes de la iglesia cristiana en Jerusalén y en Judea, principalmente hacia las zonas salientes de ciudades como Belén, ciudades como de Nazaret en la zona de Galilea y otros lugares hacia el mar. Entonces, estas iglesias llegaron a tal persecución que los cristianos en Jerusalén y en las zonas alrededor en Judea, Betania, Belén y ciudades cercanas que estaban ahí, habían lamentablemente sucumbido a una falta de liderazgo, no porque no querían, pero eso les estaba haciendo perder la fe. Por eso él dice que hay que contender. Vamos al versículo 3 un ratito de esta misma carta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe de una vez para siempre ha sido dada a los santos. Y esa contención, como hemos dicho en el estudio anterior y en los otros algunos también que hicimos respecto a la carta, es que la contención es contra nosotros mismos. Contender para poder estar en la fe, para no sucumbir a las falsas enseñanzas, a estas personas, como dice el versículo 18, que a estos burladores, a estos que andan, digamos, en sus propios deseos impíos, dice Judas. Los maestros falsos que entran muchas veces a las iglesias no vienen con deseos de ayudar y servir en la enseñanza a los cristianos, a los hermanos en la fe. Ellos vienen para hacerse la plata, para hacerse esto, para hacerse famosos, para venir, y todavía hay que pagarles para que vengan a su iglesia. Hay que todavía incluso darle aviones y un montón de cosas a ellos para que vengan y hagan el gran show del momento. Milagros, echaderas de demonios y un montón de cosas, que hablan en lenguas y un montón de shows que hacen en las iglesias, y todo es una gran pompa y con luces y sonidos y de todo lo que se pueda decir. Cuidado. Ya hemos estudiado todo esto y no vamos a volver a hablar otra vez de todo lo que ya hemos hablado en dos estudios que dedicamos a este engaño que hay en muchas iglesias hoy. Así como estos israelitas estaban engañados también en sus ciudades, así también hoy los cristianos tienen que contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos, pero ellos mismos contienden para que ellos no cedan a los falsos maestros, para que ellos no cedan a la falsa enseñanza que nos ha sido dada por los apóstoles después que Cristo. Primero por Cristo, obviamente. Primero Cristo nos dejó enseñanzas clarísimas en los evangelios. Después dejó a sus apóstoles, a los que le siguieron, a aquellos que hicieron todo lo que les había quedado como señales que tenían que hacer, según vemos en Marcos 16, y también como vemos que lo ratifica el escritor a los hebreos en el capítulo 2, versículos 3 y 4. Es importante entender, hermanos, que las señales que hicieron los apóstoles, esas señales de sanidades, ellos también hablaron en lenguas y también curaron, hicieron algunos portentos y milagros, eran señales que Cristo les dio para que supiera la generación del momento en Israel, porque a ellos iba primero el Evangelio. Recuerden, Hechos 1:8, no se olvide, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta último de la tierra. Por último entrábamos nosotros, los que estamos acá por el continente americano. Pero primero el Evangelio se tenía que predicar, se tenía que testificar por los apóstoles en Jerusalén. Y después recién se iba a hacer en Judea. Y eso va más o menos. En Jerusalén va hasta el capítulo 5. Capítulo 6 y 7 se va el Evangelio, trasciende más allá de la ciudad a la provincia de Judea. Y en el capítulo 8 llega a Samaria por primera vez el Evangelio, por los que habían sido perseguidos y se van. Algunos apóstoles se van, otros se quedan. Algunos siguen todavía por un tiempo en Jerusalén y otros se van a otros lugares en el mundo a predicar. Principalmente iban a las comunidades helenistas, como hemos hablado. Se iban a las comunidades griegas de israelitas que estaban fuera de Israel, que nunca nacieron en Israel, no vivieron en Israel, pero eran israelitas. ¿Se acuerdan lo de Romanos? Capítulo 1, cuando dice primeramente al judío y después al griego. Entonces, ellos llegaban a las comunidades israelitas que vivían fuera de Israel, fuera del país, que estaban hacia Europa, hacia Asia, hacia el norte, hacia el oriente, y predicaban. Y luego el evangelio también trascendía, principalmente con el ministerio de Pablo, porque Pablo fue llamado por Jesús para predicar principalmente ¿a quién? A los gentiles. Por eso nosotros estudiamos las cartas de Pablo y es como que es más fácil entender la escritura, porque Pablo vertió un pensamiento, aunque con mucho hebraísmo en sus cartas, pero también tiene mucho más entendimiento para nosotros a los gentiles, porque ya no tenía un lenguaje tan ceremonial como, por ejemplo, vemos la carta a los hebreos o vemos las cartas de Pedro, que va muy dirigido a las comunidades israelitas, principalmente las que estaban en Israel. Bien, entonces, nosotros vamos a ver, para ir avanzando, vamos a ver a estos que dice aquí Judas, como decían los apóstoles del Señor Jesús, como decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios deseos impíos. Ahora, antes de entrar a 2 Timoteo 3, 1 al 8 y 4, 3, vamos a ir un ratito a 2 Pedro, capítulo 2. No pierdan Judas porque vamos a volver ahí enseguida. Versículo 1. Pero hubo también falsos, acá estamos hablando sí de un apóstol. Ahora dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como, ¿y qué dice? Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición repentina. ¿Entienden? Habrá, dice Pedro, pero también dice, hubo en el pueblo falsos maestros, falsos profetas. Y dice, también habrá, no es algo que nosotros podemos obviar los falsos maestros en las iglesias. Por eso usted y yo tenemos que estar empapados de la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia, no tenemos que ser haraganes escriturales. Tenemos que ser lectores de la Biblia y no confiar que quien se pone en un púlpito a predicar y porque dijo Dios, dijo Cristo y citó dos, tres versículos de la Biblia, ya es un gran predicador de la Biblia. No nos dice eso la Escritura. Pedro les advierte a los cristianos en Jerusalén, cuídense, tengan cuidado, les advierte a los expatriados, porque en la primera carta él comienza escribiendo a esa gente que había sido echada de Jerusalén, habían sido echados de Israel por la persecución a los cristianos, que se había hecho y se había lanzado por los Herodes y por todos los gobernantes romanos en Jerusalén. Ustedes van al capítulo 12, por ejemplo, cuando se arresta a Pedro, Y ahí vemos la muerte de uno de los Herodes y que lo que más querían era matar a los apóstoles para que la doctrina de Cristo no sea predicada más. Muchas religiones han perseguido al cristianismo y matado a los cristianos por predicar la verdad. Y lo peor aún, que muchos cristianos desde el comienzo de la iglesia han sido llenados en la cabeza con un montón de sandeces y tonterías que se predican por ahí y los cristianos andan deambulando por ahí dando vueltas. ¿Por qué? Porque vienen estos burladores, estos herejes que hacen un desastre en las iglesias y a veces iglesias conservadoras, iglesias sanas en la doctrina, iglesias que verdaderamente promueven y predican la palabra de Dios, están tristemente, son o sucumben porque llegó uno. Uno solo que llegue es suficiente para hacer macana en la iglesia. Capítulo 3, segunda Pedro, saltamos al capítulo 3. Vamos al versículo 1 al 6. Dice, amados, atendamos bien, amados, yo os escribo ahora esta segunda carta y en ambas despierto con exhortación. Eso quiere decir alentando, esforzándose a que los hermanos se alienten en la palabra. Con exhortación, ¿vuestro qué? Limpio entendimiento. Limpio entendimiento. Esto es de gran importancia que nosotros entendamos que la limpieza de entendimiento implica solo por medio de la palabra de Dios. Conocerla en las Escrituras y en todo lo que hay que hacer. Seguimos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nosotros los apóstoles. Habíamos visto en el versículo 17 de Judas, de la carta de Judas, habíamos visto que él decía que recuerden la doctrina, las palabras de los apóstoles para no sucumbir a las herejías que estos falsos maestros y profetas quieren introducir en las iglesias. Seguimos, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, atiendan bien, otra vez, ratifica Pedro, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, no hay opción. Esto es una afirmación por parte de Pedro, no hay opción. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencia. Versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Pues ellos ignoran, dice Pedro, estos que se burlan, estos que dicen, no, eso de que va a venir Cristo no pasa nada, eso es mentira, tanto hablan esos cristianos tontos ahí, están hablando y diciendo esas cosas, eso es mentira. No pasa nada, eso es un invento de ellos, nunca pasa, sigue el mundo, murieron todos esos profetas, murieron todos esos predicadores que hablaban eso y nunca pasó nada. Así vienen y le dicen hoy a las iglesias, incluso hay predicadores por televisión, por YouTube y por Facebook en videos y dicen, no, eso del arrebatamiento, de las profecías, no, hermanos, por favor, tranquilos, si no pasa nada. Acuérdense del ministerio de Jeremías y de Isaías, capítulo 30 de Isaías y también el capítulo 23 de Jeremías. Lean esos dos capítulos. Estos dos profetas del Antiguo Testamento habían anunciado muchas cosas a futuro para Israel antes de la destrucción, antes de la caída de Jerusalén por los babilonios. Y ellos decían, díganos palabras halagüeñas, palabras lindas, suaves, no nos hablen eso del juicio, háblenos de paz. Y Dios decía, paz no habrá, ustedes van a morir por la espada, por pestilencia y de hambre. Esa era la repetición constante. Si no revierten su camino, si no se arrepienten de sus pecados, si no reciben, para nosotros hoy en tiempo moderno, si no reciben a Cristo, sepan que van a tener problemas. Va a venir el juicio de Dios. Está preparado. Es lo que Pedro anunció también en esta carta, si continuamos todo el capítulo 3, pero no es nuestro tema hoy. Pero dicen, pues ellos, versículo 5, ignoran. ¿Ignoran qué? Voluntariamente. Este es el problema con muchos predicadores falsos, predicadores apóstatas. El problema de ellos es que ellos saben la verdad. Ellos conocen, entienden, pero se hacen ignorantes. Porque, claro, predicar la verdad, hablar de la palabra de Dios como debe ser hablada según las Escrituras, en la verdad de las Escrituras, es algo que no trae fama, no trae poder, no trae iglesias numerosas de miles y miles de personas, como muchas que hay en muchos lugares. No trae tampoco mucho dinero a la iglesia. Siempre andan pichincheando y rogando a ver si los hermanos van a ofrendar, ayudar, colaborar, porque eso no trae mucho esplendor al ministerio pastoral. Entonces, por eso, ellos saben lo que dice la Biblia, conocen muy bien la doctrina de la palabra de Dios, por eso son apóstatas, porque se salieron, partieron, eso significa en primer lugar la palabra apostasía, se fueron de la verdad, se huyeron de la verdad. Después dice, seguimos un poquito más, voluntariamente ignoran que por la palabra de Dios los cielos fueron hechos en el tiempo antiguo y la tierra que proviene del agua y por el agua está asentada, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Acuérdense lo que vimos en el estudio anterior. Jesús dijo que muchos predicadores que llegarían, Jesús habló que muchos de aquellos que no seguirían la palabra apostólica le dirían aquel día, Señor, Señor, hicimos milagros, sanamos, hicimos portentos, echamos fuera demonios y un montón de cosas. ¿Y él qué dijo? Acuérdense, Mateo 7. ¿Qué les va a decir él? Apartaos de mí. Nunca, nunca, dice él, nunca os conocí. Esto hay que tener cuidado. No todo el que diga Señor Jesús, esto, Dios y demás cosas, es realmente de él. Le pertenece verdaderamente a él. Segunda Timoteo, capítulo 3. Hay algo más también que dice Pablo en este caso. No Judas, pero lo dice Pablo. Pero veamos un poco este asunto. Capítulo 3 de Segunda Timoteo. Y fíjense cómo comienza Pablo esta parte de su segunda carta. Pero debes saber esto. No seamos tontos. Como dijimos, no creamos que todo lo que brilla es oro. Debes saber esto. ¿Y qué debemos saber? ¿Qué debemos verdaderamente conocer nosotros según dice Pablo? Que, ahí va, que en los postreros días, hablando quizás de la iglesia de nuestro tiempo, en los postreros días vendrán. Ya lo dijo Pedro. Ya lo dijo Judas, ya lo dice Pablo, vendrán estos buitres en las iglesias, vienen estos aves de rapiña que vienen a sacarle la plata a la gente, que le vienen a sacar sus propiedades, sus autos, sus títulos y demás cosas, estos que llegan a las iglesias son verdaderamente todo esto que dice Pablo ahora. Acaba la lista de Pablo, acaba los adjetivos calificativos de todos estos falsos maestros y profetas, porque dice, vendrán, dice, tiempos peligrosos, porque habrá hombres. Escuchen bien, estos todos entran a las iglesias muchas veces, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, era larga la lista. Amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, o sea, así como que son buenitos, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos dice, ¿y a estos qué? Evita, sácatelos de encima, no los tengas como grandes predicadores, no los escuches, no pierdas tiempo, evítalos, déjalos que hagan sus fechorías, vos dedícate a la Escritura. Porque de estos son los que se meten por las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas concupiscencias. Y siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de, dice solo la palabra de Dios, de la verdad de las Escrituras. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la, otra vez, verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos, dice, en cuanto a la fe. ¿Qué quiere decir réprobos? Que no están aprobados por Dios en la verdadera fe, dada una vez a los santos, como lo dijo Judas y estuvimos viendo hace unos momentos. Entendemos. Estas personas, y como también lo sigue diciendo Judas acá, terminando la sección que nos toca hoy, el versículo 19, dice, estos, primero Pablo los llama réprobos, o sea, personas que no están aprobadas por Dios. Ahora, Judas dice, estos son los que causan divisiones sensuales, y esto último es importante, que no tienen el Espíritu. Si no tienen el Espíritu de Dios, ¿qué no tienen? No son salvos. No tienen salvación. No tienen el sello de la salvación de Dios. O sea, esto quiere decir que son mundanos, disfrazados de ovejas, que llegan a las iglesias, pero son lobos rapaces que atacan al rebaño del Señor. Lo único que les interesa a ellos es lo que las iglesias les puedan dar a ellos, y no les importa nada, aunque conocen la Biblia, saben mucho, saben de tantas otras cosas, pero a ellos no les importa. Lo peor de todos de esta gente es que son réprobos, o sea, no son recibidos por el Señor. Por eso el Señor les dirá, el día de mañana, en el juicio, les dirá, nunca os conocí, nunca. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron al Espíritu, nunca fueron cristianos, no fueron creyentes. Ese es el problema con toda esta gente, con todas estas personas. Ellos no llegaron nunca a creer en Cristo. Vamos un ratito a Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él, dice Pablo a los Efesios, a estos hermanos que escribía la carta, en él creísteis también vosotros, al oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. En él también, desde que creísteis, o sea, desde que llegaron a la salvación, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que una persona recibe a Cristo como Salvador, entendió lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Cristo y enseña que hay que arrepentirse de los pecados y recibir a Cristo como Salvador personal, una vez que esa obra de salvación, de regeneración, del nuevo nacimiento se produce en ese hombre o mujer que escuchó el Evangelio, entonces tiene algo que va a asegurar su salvación: el sello de Dios. Y ese sello de Dios es el Espíritu Santo, que entra a morar, lo introduce en la iglesia de Cristo, o sea, en el cuerpo de Cristo, y de esa manera esa persona pasa a ser un creyente en Cristo. A estos hombres, amadores de sí mismos, a estos vanagloriosos, a estos sensuales, que Pablo ya dijo, ¿por qué son sensuales? Lo que leímos en 2 Timoteo 3, dice que andan en las casas haciendo ¿qué? ¿Llevando qué? Llevando mujercillas. Llevando a las mujercitas, a las chicas jóvenes. A veces ustedes van a una iglesia y ¿quiénes son las primeras que están ahí haciendo el coro, haciendo los cantos, dirigiendo y arengando a la gente y bailando en la plataforma de la iglesia y haciendo un montón de cosas? ¿Quiénes son las primeras que están ahí? Las chicas, jóvenes, vestidas, nada, muy decorosas que se digan, pantalones ajustados, a veces con polleras un poco más cortas, pero ellas cantando y levantando y alabemos al Señor y adoremos al Señor. Ahí están las mujercillas. Ahí están ellas. Esto es lo que hacen estos predicadores. No les importa. Ellos quieren que la gente esté ahí. ¿Y qué piensan que hay en los ojos de los hombres cuando ven a estas mujercillas en las plataformas? Hermanos, no hace falta hablar mucho de esto, pero sabemos quiénes son los hombres. Sabemos qué hacen los hombres cuando ven a una mujer que no está correctamente y decorosamente vestida, incluso aunque no esté en el frente, que esté por ahí nomás en los bancos, según cómo se sienta y según cómo ande. Es triste, pero esto es lo que caracteriza a veces muchas iglesias y es el peligro. Por eso Judas advierte, lo único que les va a corregir, lo único que los va a sostener en el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la verdad del Evangelio, de la palabra de Dios, es el seguir lo que hemos aprendido de los apóstoles y lo que nos han dejado plasmado por medio de las Escrituras. Los apóstoles murieron hace muchos siglos ya. No están más con nosotros en nuestra época. Pero, ¿qué nos dejaron? ¿Qué tenemos de ellos? Las Escrituras. lo que ellos escribieron inspirados por el Espíritu de Dios. Terminemos esto que decimos con 2 Pedro, capítulo 1. Los últimos versículos del capítulo 1 de la segunda carta de Pedro dicen algo muy importante. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue traída por lo que escribieron los apóstoles. La palabra de los apóstoles dice, porque la profecía o la Escritura nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Recordando lo que leímos en Juan 16. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto es lo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Esto es lo que nosotros debemos conocer, la palabra de Dios. Saber que hay muchos amadores de sí mismos, muchos sensuales, muchas personas que van y buscan solo vaciar el bolsillo de las gentes en las iglesias. Pero el que siga la palabra, el que recuerde la palabra apostólica, el que entienda y conozca las Escrituras y la verdad de las Escrituras, o sea, lo que ellas enseñan, que esto es lo que nos tiene que interesar, entonces nunca caerán, nunca van a sucumbir a estos que vendrán, que llegarán muchas veces a las iglesias. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más. Muchas gracias, Señor, por las Escrituras y por tu palabra que la podemos enseñar y conocer. Padre Santo, nos ponemos en tus manos, deseando que siempre nos guardes y protejas. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.